things you ship and crack, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo la misteriosa flama de la Reina Loana desde las instalaciones de la Rueda Cartonera en Pavo 209. Nuestro operador Pavel, iba a decir Pavel Pardo, pero no, ¿verdad? Y para aquí, y nuestro compañero Lalo. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, aquí ya en la primavera tapatía. Aunque ya pusieron airecito, mira, muy a gusto. Ah, muy rico, sí, agüita, airecito. Por cierto, estuvimos el viernes pasado en una inauguración en cofradía. Sí, del Hotel Matices, de Barricas. ¿Y qué tal, Lalo? ¿Qué te pareció? No, muy padre el concepto, súper, súper interesante. No, pues no he visto en otro lado, la verdad. No se te ocurriría ver unas ahí barriles de tamaño de una habitación, hotel. Y todo como un hotel, pues, de primer nivel, ¿no? Sí. Me he adentrado dentro de la siembra de magueyes, entonces prácticamente estás integrado a la naturaleza, a este ambiente, pues, tequilero. Uh-huh. Y tienen las personas que se integran, pues, a este concepto, la oportunidad de conocer la fábrica del tequila cofradía. Sí, todo el proceso que lleva la elaboración del mismo y, pues, en sí todas las instalaciones, el restaurante, la taberna, 4 metros bajo tierra. Exactamente. Caché, sí. No, bueno, nos la pasamos muy, muy a todo dar. Sí, excelente anfitrión, el ingeniero Carlos. Saludos, por cierto. Saludos. Sí. Tenemos hoy invitados muy especiales. Por una parte tenemos al doctor Ángel Pérez, que... Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Platíquenos un poquito de la organización en la que está usted dirigiendo. Sí, cómo no. México Cultura de Triunfadores es un proyecto de filantropía para posicionar la imagen del país, la imagen de México, tanto al exterior como al interior, de que somos una sociedad preparada académicamente, competitivos, con liderazgo internacional y que nos gusta ser protagonistas. A través de este mismo concepto, la idea es fortalecer precisamente el autorreconocimiento, que para nosotros es un valor y queremos transmitirlo a toda la sociedad, a todas las generaciones. Hablar bien de nosotros mismos como mexicanos, hablar bien de nuestra ciudad, hablar bien de nuestro país, de nuestra empresa, de nuestra escuela. Esto dado que, pues seguramente ustedes también han escuchado por ahí luego comentarios poco favorables de nuestro entorno mismo. Claro. Y de nuestro ambiente, y nos partimos de que eso no es correcto, no ayuda, y que además sí somos buenos porque sí lo somos en todas las disciplinas. Entonces la idea es estarlo promoviendo en diferentes escenarios, y sobre todo contagiar de esta manera positivamente a todos los que nos rodean de que somos buenos y podemos ser todavía mejores como mexicanos. Ah, definitivamente. Vamos a ahondar un poquito más en el tema de cómo están trabajando ustedes, hacia dónde, a qué latitudes se extienden y qué proyectos han realizado y cuáles tienen en puerta también. Tenemos también como invitado al pintor surrealista y amigo Irán Lomelí Bustamante. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí en el programa, Irán. Vamos a abrir esta mesa como un diálogo precisamente entre amigos para que surjan esas preguntas, esas inquietudes de todos los participantes y puedan ustedes también a través de la radio escuchar y pueden, por supuesto, mandarnos sus textos, sus preguntas y comentarios a la página, a la fanpage del programa en Facebook y vamos a estar al pendiente. O en el chat de la misma página de Radio Cartón, ahí se pueden enviar mensajes también. Exactamente. Bueno, vamos entonces viendo, vamos comenzando precisamente con su organización. ¿Cómo comenzó? ¿Qué fue el detonante para que surgiera? parte debe de ser las ganas de trascender, las ganas de hacer algo por nuestra región. Claro. ¿Por qué no decirlo también por nosotros mismos, adicional a lo que es la profesión, a lo que nos dedicamos, ¿no? Y surge precisamente una charla con un buen amigo a través de un reencuentro de muchos años, 30 años sin vernos, amigos de la universidad, que hoy es pintor, pintor famoso. Ah, qué bien. Nos reencontramos en San Miguel Allende, Guanajuato, precisamente en una galería. Me invitó para conocer su obra. Y durante el camino nos fuimos platicando lo que es la vida. Y bueno, desde ahí, yo soy de la parte de negocios, él es de la parte artística. Entonces, bueno, ahí hicimos como un mash muy interesante, ¿no? Sí, hablando quizá idiomas distintos, fuimos alineándonos en el concepto de vida, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y precisamente en el ambiente de la galería, a través de la exposición de diferentes artistas nacionales, surgía este comentario de que el arte no es muy apreciado en México, de que aparentemente no hay mercado, de que es complicado en el país. Y empecé a escuchar este discurso de que en México se adolece de muchas cosas. Claro. Y para mí fue un tema ya muy recurrente, que hablas no en positivo de tu propio país y de tu disciplina. Y bueno, ahí, por supuesto, estábamos con el vinito tinto ahí de la galería. Muy a gusto. Y yo les decía que difería por completo en esas apreciaciones, dado que yo tuve el privilegio de cuando estudié francés aquí en la Alianza Francesa de Guadalajara hace algunos años. Mi compañero fue Jorge Monroy, acuarelista aquí de Jalisco. Sí, por supuesto. Y él nos comentaba que él hacía precisamente de una profesión. El arte no era como a ratitos o a ver si funcionaba. No, claro. Él hacía totalmente que hubiera ingresos para generar su patrimonio, trabajando. Sí. Entonces, fue en esa velada, pues, fue un detonante, porque luego nos pasamos a temas educativos, también cuando se decía que no tenemos buen nivel, y le decía, bueno, pues es que yo difiero, porque yo he sido profesor de algunas universidades en algunos temas. Yo tengo buenos estudiantes y conozco buenos profesores, colegas, conozco buenas empresas, conozco buenos artistas. He viajado por diferentes escenarios y me encuentro mexicanos muy competitivos. Entonces pareciera ser que de pronto hablamos de países y diferentes. Sí, sí, sí. Pero con estas herramientas y con la aptitud, pues, de ambos, empezaron, pues, a formar. Sí, entonces, bueno, ahí surge el, ¿sabes qué? Pues vamos a, ya no hay que decirlo. ¿Para qué decimos lo que ya hemos dicho durante décadas en términos generales la sociedad? Pero hay que ¿Qué te parece si lo hacemos? Claro, acciones. Pero ya, sin preámbulos, sin rollos, sin texto, ya hay que hacerlo. Yo tengo el contacto en diferentes países por mi profesión, conozco, me es relativamente sencillo la conexión. Claro, yo no me voy a poner a pintar hablando de arte, ¿no? Entonces ahí hablábamos de tres líneas de este movimiento de México Cultura de Triunfadores, donde pusiéramos la vertiente empresas, que es en lo que yo estoy. Sí. La parte de educación y la parte de arte y cultura, como para hablar de estos tres temas permanentemente en diferentes escenarios. Claro. Y sobre esa plataforma empezamos a platicar y rápidamente, sin preámbulos, dictaminó una fecha e hicimos la primera gira bajo este concepto a lo que fue Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en febrero del 2016. Ah, pues es reciente, es muy reciente. Claro, sí, sí, fue reciente. ¿Y qué tal? ¿Cómo les funcionó? ¿Cómo resultó esta primera gira? Bien, con grandes resultados, tomando como eje central que el objetivo de estas giras, que es una actividad del movimiento, no es lo único, es precisamente ver al adulto, vernos nosotros los adultos como cuando estábamos chavos, como cuando nos animábamos a agarrar la mochila y salíamos para desaprender. Es importante que el adulto desaprendamos. Por supuesto. Totalmente. Y que asumamos esa postura de que no lo sabemos todo. y sí, que realmente sí queremos aprender y que sí queremos uh-huh. disfrutar pues del día a día y de la vida. Y bueno, se hizo la invitación abierta a quien quisiera seguir este sentido, ¿sí?, de un viaje de aprendizaje. Íbamos muy ávidos de aprender una cultura distinta, ¿sí?, puesto que está comprobado que el conocer diferentes culturas a la nuestra, quiera sí o no, se vuelve un pilar. Sí, y abre horizontes. Y uh-huh. abre horizontes, perdón, se vuelven puntos referentes para cuando regresas a tu origen, a tu ciudad donde radicas, ves que empiezas a cuestionar muchas cosas. Por cosas supuesto. Que si no hubieses viajado, difícilmente te puedes cuestionar. Y aplicar también algunas de las cosas nuevas que se aprenden, ¿verdad? Ponerlas en práctica directa. Sí, y se seleccionó precisamente Dubái, dado que es un caso que analizamos en las diferentes escuelas de negocio uh-huh. como casos de éxito en diferentes líneas. Por ejemplo, en innovación, en el pensar ilimitadamente, en la filosofía que ellos están vertiendo sobre sus proyectos. Cosas muy padres para compartirnos ellos como cultura en el claro, tema sí. de que quieren ser número uno en diferentes disciplinas, por ejemplo, sí. en energías renovables, están trabajando ya, sí. tienen la primera ciudad autosustentable del mundo, que es Masdar. Tuvimos oportunidad de visitar el Instituto de Ciencia y Tecnología de Masdar, uh-huh. y bueno, pues la verdad es que es un privilegio, y es un claro. privilegio que surge de estas iniciativas para decir, bueno, mexicanos estamos en temas top, sí. algo se nos debe de pegar. Por supuesto. Digo, claro. no, quizá no a todos, pero de algunos que hacemos la gira, a más de alguno, se debe de pegar le va a ser sí. de mucha utilidad y lo va a poder aplicar y replicar aquí en México, ¿no? Claro, y además se genera sinergia, ¿verdad? Creo que para mí esa palabra me parece muy importante porque genera una fuerza y conforme ustedes van avanzando, más personas van avanzando, se van uniendo y se va fortaleciendo este movimiento. Y esta puerta que se abre para más personas también. Es correcto. Y bueno, en ese tema de cómo nos integramos los diferentes sectores, la misma gira fue una realidad, dado que entonces, con la confianza que nos tenemos con mi amigo Marcos Gama, le dije, ¿sabes qué? Pues una idea, aquí negocios son negocios y claro, tenemos sí. que generar los medios. Uh-huh. ¿No? Parte de un principio aquí en el movimiento Cultura Triunfadores es no depender de proyectos de gobierno, no recurrimos a fondos de gobierno, todo es iniciativa privada. Excelente. Ese es básico uh-huh. y por principio no aceptamos que nos regale dinero el gobierno. Excelente. Por principio. Claro. Y bueno, le dije, pero si tú eres muy bueno, les comento así como lo que nos sucedió, eres muy bueno, pues pinta una obra muy buena. Claro. Y que sea el enlace entre México y Emiratos Árabes Unidos. Sí. ¿Y qué tal? Claro, yo no te la puedo pagar, le digo, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno, se supone que entonces entra el concepto de aprender a colaborar. Claro. Todos vamos a poner algo para ir colocando a México en una plataforma distinta y entonces pasar del decir al hacer. Por supuesto. Y así es como lo hicimos, llevamos una obra que simbolizó la unión, la integración entre México y Emiratos Árabes Unidos, la entregamos allá. Por supuesto, tenemos fotos, antecedentes, sí, sí. textos. De todo el proceso. Hablando del tema arte, ¿no? Entonces, claro. es como bajo un esquema sencillo de sí. querer hacer cosas, sí. puedes hacer llegar el arte a diferentes culturas y, por supuesto, también aprender de allá. Sí. Y la idea es, ¿qué llevas, qué puedes traer? Claro. Precisamente, claro. no solo en la parte del arte, sino también en la parte de educación y en la parte comercial. Entonces, así es como empezó y así es como ha estado evolucionando. Por supuesto, hemos dado charlas en algunas preparatorias aquí sí. del estado de Jalisco en especial. Claro, sembrando esa semilla. Sembrando este concepto claro. de que pienses ilimitadamente. Eso. Porque no cobran todavía. Exacto. Digo, como vamos, está evolucionando sí, mucho la sociedad, quizá sí. el día de mañana sí nos van a cobrar. Y el sol y todo. Y ahorita que todavía no cobran, la invitación es a que pienses ilimitadamente, que pienses en positivo y vivas la vida en positivo. Claro. Por supuesto, hay que leer. Nos toca la tarea a todos. Sí, cultivarnos. Y por supuesto, si nos referimos en el tema de arte, hay que estar integrados, no podemos estar separados. Hemos seleccionado tres temas, hasta el tema comercial, el tema educación y el tema arte y cultura. Por supuesto, porque no podemos abarcar otros. Sin embargo, los vemos como integrales. No quiere decir que son aislados. Uh-huh. Así es como lo estamos manejando y viendo. Claro. Y bueno, y le decía, mira, ahí está el ejemplo de cómo tu obra puede viajar. Quizá el artista, hablando del arte, no viajará siempre. Sí, claro. Pero su obra es muy sencillo que viaje cuando unes voluntades, cuando aprendes a colaborar y cuando aprendes a dar. Y sobre todo en el término negocio, bajo este principio sano, no pienses en gobierno para tu progreso. Eso es muy importante porque muchas veces precisamente ese es el error, ¿no? De que papá gobierno. Exacto, queremos depender de y nos quejamos de, pero cuando lo volvemos autosustentable, pues bueno, entonces ya tiene vida propia y puede seguir creciendo. Tenemos también la presencia de Carlos Cortés, que acaba de llegar hace unos momentos, también un excelente amigo y pintor. Ahora vamos a preguntar, vamos a ver la otra parte también, la parte artística, la parte de los de estos talentosos pintores, cómo ellos han tenido este contacto con las galerías, tanto dentro de la ciudad, a nivel local, en el estado, nacional y en el extranjero. ¿Cómo ustedes ven esta puerta? Bueno, muchas gracias, Humberto. Sí, definitivamente que las galerías siempre han sido un gran apoyo para que la obra salga. Como dice, a veces uno no sale, pero el trabajo sí. Y pues en el caso de las galerías hay mucha diversidad. Hay galerías que te pueden promover aquí mismo a nivel local y otras que sí tienen los medios para darte a conocer fuera del país. Y en mi caso pues fueron 10 años en Galería Vértice, que decidió no promover mucho mi obra aquí en Guadalajara, pero sí lo hizo en otros estados de la República, lo hizo también fuera del país. Y pues definitivamente es un medio importante, necesario, pero pues también, como todo, tiene sus queveres. Carlos, en tu caso, por tu cuenta también, me imagino que has trabajado con galerías, pero por tu cuenta también has entrado en contacto con galerías directamente en Nueva York y otros espacios. ¿Cómo ha funcionado? Pues mira, yo por ejemplo en Guadalajara no he trabajado con galerías, he trabajado de manera independiente. Las galerías en Guadalajara, bueno, para empezar son muy pocas, cada vez son menos, algunas también... Digo, con este tema de muy polarizado del arte conceptual y el arte tradicional, pues también nos vamos quedando cada vez con menos. He expuesto con galerías en Vallarta, pero en Vallarta también, como el mercado es un mercado internacional en el sentido de Estados Unidos, norteamericano, pues, Estados Unidos y Canadá, pero sí que es un mercado muy... ¿cómo te digo? Como muy de ornato, pues, ¿no? Yeah. Entonces no existe pues una gran... curaduría como para hacer una exposición seria de bellas artes tal cual, ¿no? He tenido la experiencia de exponer en el extranjero, sobre todo también en Estados Unidos, en Nueva York, y el contacto fue de manera también igual, fue con unas personas que organizaban. Al principio estuve exponiendo durante 5 años allá, y la primera vez que fui con un grupo, y después de esa experiencia, que la verdad no fue muy buena, para serte honesto. Después, pero yo me moví solo en Nueva York y conseguí estas exposiciones y me fue muy bien durante ese tiempo. Después ya tuve algunos problemas pues propios de las relaciones entre galerista y artista. Ese da, sí, claro. Y terminamos pues con la sociedad pues que estuvimos durante 5 años. ¿Había un contrato de por medio? No lo había. Lo que pasa es que, bueno, lo que sí es que sí había tácitamente pues una exclusividad, ¿no? Claro. Y de hecho por ahí viene un poco el problema. Y bueno, a mí me parece importantísimo el asunto de que el artista mexicano en general y de Guadalajara en particular, que sí se asomen pues afuera. Lo que pasa es que es muy complicado porque tenemos una ignorancia con respecto al extranjero, claro, paralizante, ¿no? Es decir, como ignoramos cómo acercarnos a ello, nos paralizamos y nos quedamos donde estamos, en la calma chicha esa que le llaman, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es que no sabemos por dónde llegar o por dónde abordar, ¿no? Para llegar al extranjero. Y sí, para dónde voltear también. Para dónde voltear. Porque luego nomás piensas que extranjero es Estados Unidos y no, pues claro. Ahí está. No, lo que pasa es que es como nuestro mercado natural, pues sería como la meca natural, pues, a llegar, ¿no? Uh-huh. Ya es Europa, pues nos queda mucho más complicado, ¿no? Por cuestiones de gestiones y demás, ahí sí está mucho más complejo. Y aparte también existe otra cosa que es la cuestión de la psicología pues propia del zapatillo, ¿no? Que que no salir de aquí porque pues aquí puedes llegar a ser una celebridad, pues, ¿no? Claro. Y continuar así durante muchos años, es más, puedes hacer tu carrera basada en eso. Sí. Y entonces tú salirte a otro lado es exponerte a no ser nadie. Sí. ¿No? Entonces uh-huh. a que se derrumbe absolutamente todo tu castillo imperio. De naipes. Sí. Y quedar completamente desprovisto, pues, ¿no? Aquí me viene una pregunta para el doctor Ángel Pérez. ¿Por qué cuando la norma pues natural es Estados Unidos precisamente? Bueno, voy a hacer la pregunta, aunque ya sé la respuesta, pero quiero que el público la escuche. ¿Por qué escoger Dubái, Qatar, Finlandia, Holanda, estos países? China. ¿China? Sí, uh-huh. Porque el... En lo particular sigo tendencias y reviso análisis de casos de negocio, casos exitosos. Y en el tema innovación, bueno, Dubái es un referente en el tema de nuevas economías. Dubái, Emiratos Árabes, es un referente. Parte también porque queremos aprender. Este concepto de México Cultura de Triunfadores está enfocado a eso, ¿no? A que realmente, no importa la edad, tú puedes empezar un proyecto en el momento que así lo decidas. Y entonces tienes que estar actualizado y tienes que estar aprendiendo, ávido de aprender. Y bueno, Dubái, que es el emirato que el país ha posicionado, nos da para eso, para ir a conocer, por ejemplo, el edificio más alto del mundo. Hombre, sí. Nosotros como adultos en ocasiones hay algunas experiencias o momentos que nos detonan. La idea es que precisamente cuando hacemos estas giras se detone ese liderazgo global, ya no local. Y la seguridad en el artista también, ¿verdad? Porque está trascendiendo a otros espacios que parecieran imposibles, de alguna manera, o inaccesibles, pero ustedes tienen esta posibilidad, ¿verdad? Es decir, de llevar a cabo también trámites y todo lo necesario. Es correcto. El proyecto es filantrópico. Entonces, la idea es que precisamente aprendamos a integrarnos, a sumar las partes. Yo les he dicho a algunos colegas, por ejemplo, aquí de Jalisco hemos trabajado con Álvaro Cuevas. Okay. Sí, claro. Y, por supuesto, su obra ha estado allá en el desierto, hablando de tanto de Qatar como de Emiratos Árabes Unidos. También ha estado en la parte de Helsinki. Y me paso a Helsinki. ¿Por qué vamos ahí? Porque, bueno, para nosotros es el referente número uno en el tema de educación. Es un país exitoso en el modelo de educación. De hecho, hoy en día exporta su modelo de educación. Sí. Y, bueno, la idea es ir a ver qué aprendemos también. También, como somos muy buenos en diferentes disciplinas, pues también por eso decimos, venimos a aprender, pero también venimos a mostrarles mucho de lo que sí hacemos y que nos conozcan. Es por eso que... Aunque, bueno, por supuesto, aquí tenemos a nuestro país vecino del norte, que, entre paréntesis, yo me iba en los veranos desde la preparatoria para allá. Precisamente hay otras áreas geográficas del planeta que nos ofrecen otras, digamos, bondades que no nos ofrece nuestro país aquí del norte. Es por eso que volteamos a otros lados. Claro. aunque ahorita se ha puesto de moda voltear a otros lados porque ahorita no nos quieren acá en el norte, nosotros lo hicimos antes, o sea, no es por eso. Entonces estamos siguiendo temas top en cualquier región del planeta en la que están generando. A China, por ejemplo, vamos a ir porque, bueno, porque es una potencia económica, entonces hay que ir a ver qué están haciendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aprendemos? Entonces, la idea es estarnos actualizando a través de estas giras con temas top en cualquier parte. Muy muy interesante. Vamos a hacer un corte musical y regresamos nuevamente con nuestros invitados. Vamos a escuchar del grupo Mecano, Eugenio Salvador Dalí. Si te reencarnas en cosas Salvador. Dalí. Pues ya estamos de regreso nuevamente al programa y vamos a hacer algo que normalmente no hacemos en el programa, pero aprovechando pues de que son grandes talentos y tienen una perspectiva también muy aguda y muy amplia, les vamos a ceder el micrófono a Carlos Cortés y a Irán Lomelí para que interactúen precisamente con el doctor Ángel Pérez y nos llenen de esas inquietudes y de esas perspectivas y de esas posibilidades. Adelante, todas las preguntas y todos los conceptos, por favor, háganoslo saber. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Humberto. No es ningún secreto que en nuestro país la ciencia, el deporte y el arte pues están rezagados. Están rezagados y ahorita nos comentabas que en esta pausa musical que muchas veces los artistas tapatíos tenemos que ir al DF para empezar de nuevo. Y sí, porque en muchos sentidos no existe un sistema que nos lleve a encontrar más oportunidades, ya sea aquí mismo en el país o fuera. Pienso que el reto es grande. Por una parte, sí puede haber recursos, sí puede haber gente de recursos que invierte en el arte, pero falta esa educación de decir, pues hagámoslo. Hace poco conocí un alemán que vive aquí en Guadalajara y en la medida de sus posibilidades compró un botero. Y dice, bueno, en 10 años lo vendo y con eso pago la universidad de mis hijas. Es una mentalidad, sí. Es una mentalidad que aquí no se tiene, ¿eh? Uh-huh. No se ve el arte como una inversión. Y hace falta cambiar esa perspectiva porque hay gente con recursos, pero no lo ve todavía así el arte como una manera de inversión. Uh-huh. Y por otro lado, pues no hay un sistema que nos ayude a los artistas, como dice Carlos Cortés. Tenemos que ahora sí una circunstancia favorable que uno le encuentre y pues aprovecharla, porque de otra manera no lo hay, ¿verdad? Entonces, pues sí, el reto es grande y para los que a veces decimos no queremos emigrar por ciertas razones, pues sí se ve difícil la situación. Pero bueno, es encontrar puertas abiertas como las que el doctor Ángel nos pudiera brindar en su caso, en su momento. De otra manera, pues es bastante difícil. Sí, no, sí es complicadísimo, aunque ahora ya con las redes sociales también ha cambiado mucho la situación. Digo, yo cuando la última vez que fui a Nueva York, fue en el 2009, entonces todavía no teníamos, estábamos tan permeados por las redes sociales, sí. ¿No? Que eso pues evidentemente acerca muchísimo, tú puedes ya tener contacto directo con las galerías, pero es eso, o sea, la cosa es cómo llegas, cómo te atreves, cómo te muestras, porque no nada más es llegar y por ejemplo, si tú viajas al país en cuestión, no es llegar y desenrollas un cuadro y decirles, mira, este es mi trabajo, ¿no? Claro. Porque así les llegan 600,000. Por supuesto. Y si tú llegas con un portafolio, así les llegan otros 600,000, sí. ¿No? A cada galería, quiero decir. Entonces, y también te das cuenta con mucho espanto la calidad de obra que se crea, que se produce pues en el mundo mundial. Entero, ¿no? Claro. En lugares tan remotos, con una calidad tan impresionante, pero eso no quiere decir ni mucho menos que en México pues no se produzca, que no tengamos lo propio, pues, ¿no? Digo, eso lo puede ver uno cuando viaja, y yo lo hago, yo voy mucho a las galerías y para hacer comparaciones, y hacer comparaciones en el sentido, pues, digo yo, positivo, ¿no? Claro. Es decir, ¿en qué me esfuerzo? ¿En qué, sabes? ¿En dónde, qué tornillos hay que ajustar, pues? Sí. Y como dices, el irse al DF, pues tampoco ya es que sea de esa manera, fíjate, porque yo creo que ahora mismo en Guadalajara hay pues no voy a decir muy buen mercado, pero hay un mercado medianamente ya decente, del que puede uno ya también vivir. Hay mucho coleccionista joven, que es el que hay que apostarle, por supuesto. Mucha gente que no se acercaba regularmente pues a las artes como inversión, como dijeran, pues ahora lo está haciendo, es decir, lo están haciendo por gusto en primer lugar, claro, pero luego se les convierte como en esta especie de vicio, ¿no? Como claro. La cocaína, tú la pruebas una vez y ya no la puedes dejar, o sea, sí. Eso es así. Entonces, yo voy al baratillo y digo, es un... A comprar es cocaína. Otra... No. Pero digo, también compras una antigüedad. Sí, es así. Y ya no puedes parar. No puede, el domingo que entra otra vez. Tú te apasionas por algo y tú no puedes dejar de consumirlo, ¿no? Claro. Los discos LPs. Por ejemplo. Sí, entonces ahora está surgiendo pues este nuevo coleccionismo. No creo que nos vaya tan mal como nos iba hace 10 años, como te repito, porque de verdad entonces ya había que bregar contra todo, ¿no? Y evidentemente pues o sea, no había de otra, tenías que salirte porque pues aquí no había más que hacer. Ahora ya hay un poco que hacer, eso no quiere decir para nada que te tengas que quedar, al contrario, es decir, conservar este mercado, pero y luego abrirte otro, por ¿no? supuesto, pero hacer también equipo, porque también tú solo no vas a poder hacer absolutamente nada, no puedes atender todo, no puedes estar en todo, necesitas sí aliarte con personas, por supuesto, como el doctor que él ha estado en los lugares, él ha conocido los lugares, él ha mamado de los lugares, él ha convivido con las personas, él conoce la cultura de primera mano. Entonces todas estas cosas pues por supuesto que nos podrían facilitar, pues no, hay una cosa también que es importante decir, que son la tramitología que se tiene que hacer para sacar las piezas. Por ejemplo, entonces tenía que mandar las piezas, o sea, era muy curioso porque muchas veces ni siquiera tenía las piezas hechas y yo ya tenía que estar sacando permisos para esas piezas. Por pues, los ¿no? tiempos, sí. ¿verdad? Por para los tiempos, alcanzara. Exactamente. Tenía que sacar los permisos porque, bueno, los tengo que regresar, algunos, ¿no? Algunos se quedarán, pero otros se tienen que regresar. Sí. Y para regresarlos, o sea, para pasarlos por aduanas, tú tienes que tener permisos del FONCA, entonces, ¿no? Sí. Y era un trámite largo, o sea, tú tenías que mandar los papeles y esos papeles te los tardaban 3 meses en regresar. Oh, imposible. Y tenías que estarles llamando, pues, ¿no? Porque igual así como mandaba yo, pues mandaban otros 50, o sea, no, claro. no era una cosa exclusiva, ¿no? Entonces, todo eso también, ¿cómo te digo? Desmoraliza, ¿no? Sí, te desanima a salir. Te desanima, es como vas y pones una demanda contra algo y también es un trámite tan largo que prefieres no hacerlo, ¿sabes? Sí. Entonces prefieres buscar otra especie de alternativas que sean mucho más factibles, pues, por la cuestión de, bueno, y luego aparte es una cuestión personal también, tú empiezas a tener familia, tú, algún familiar muy cercano, tu padre, tu madre está enfermo, tú no puedes ya viajar, tú estás básicamente encadenado físicamente al espacio donde vives, donde habitas, pero eso también, que digo, no quiere decir que tu obra, como dice el doctor, no salga, ¿no? Claro. Tu obra puede salir, tu obra puede viajar, aunque tú personal, vivencialmente no lo hagas, ¿no? Claro. Sí, aquí, así como... se está comentando parte de lo que hemos iniciado y no queremos detenerlo es precisamente en el ámbito empresarial, es el ámbito en el que yo me muevo. ¿Por qué el empresario no va a una exposición de arte? Bueno, pues porque nadie lo invita. Para empezar. Entonces, como nadie lo invita, pues no va. Como a veces no se da esa cercanía con el artista... Y a veces no se lee referente al tema, entonces el empresario sigue en sus temas muy de negocio, en los temas duros. ¿Sí? Sin embargo, de pronto encontramos en hotelería, en lo particular, o en algunos corporativos, o más las nuevas firmas, que los cuadros que están ahí dentro de su organización son pinturas originales. Sí. Sí, y entonces decimos, bueno, pues entonces sí hay forma. ¿Cómo puede llegar el arte? No digo que quizá todos los estilos, sin embargo, sí hay un camino en el cual hay esa integración entre la pintura y la parte misma corporativa de las industrias. Sí. Entonces, ahí es donde sí podemos nosotros seguir platicando bien, así como lo hacemos, bien de todos. Sí, claro. Entonces, sí tenemos buenos empresarios. Sí. Y sí tenemos empresarios sensibles al tema de arte y cultura, solo que a veces por las agendas, a veces por el estilo de vida, no se da ese clic. Entonces, claro. Bueno, es parte de lo que estamos haciendo en este movimiento, de decir en esa parte dura al empresario, oye, ahora no, hoy te voy a invitar a un café, hoy te voy a invitar a una galería, y ahí pues no te voy a invitar a un tequila, va a haber un vino tinto al final, ¿no? Y todo tranquilo. Bueno, hay que llevarlos a ese escenario. y seguramente entre más lo hagamos, más y más se va replicando. Sí. Me parece que es algo importante y real. Es curioso que ya viene sucediendo, ¿eh? Es curioso que este tipo de proyectos particulares, como dices, sin apoyo del gobierno, o que muchas veces la galería lo tendría que hacer, pero no lo hace, porque no solamente el artista a veces se hace comodín, también la galería no busca tener ese contacto con empresarios. A veces uno hace una exposición en una galería y resulta que quien va pues son tus amigos, tus familiares. Y tú tienes que llevar a tus propios clientes. ¿No? Exacto. Te dan la tarea de llevar a tus propios clientes porque ellos no lo quieren hacer. Ajá. Entonces sí es muy complejo la situación de las galerías, como dice Carlos Cortés, también los conceptos de arte. Ya no es solamente arte de calidad, sino también arte de muy mala calidad, en esa especie de el rey y el sastre, que si tú no consideras que tal basura es arte, pues es que eres ignorante. Y ahorita está muy de auge todo eso, ¿no? Entonces, sí, ahí es bastante complejo, es un laberinto del mundo de las galerías. También son, ¿por qué no decirlo?, algo conchudas. Algunas sí son muy trabajadoras. Y a veces en este tipo de proyectos es donde puede haber mejores resultados. Aquí por ejemplo, lo que mencionaban, también yo le sumaría, por ejemplo, la presentación de la obra y los espacios que son considerados como galería, cuando muchas de las ocasiones no reúnen las características también para que la obra sea dignificada como tal, porque muchas veces son... En algún restaurante en el que están entre las mesas y bueno, no es como que muy propio o muy cómodo transitar y ver la obra, pero bueno, de alguna manera son puertas que se abren. Pero hace el día de ayer precisamente fui al Instituto Cabañas y vi una exposición de Pierre Berger, precisamente de un fotógrafo francés, una curaduría y una museografía y un cuidado tal pues para la presentación también de la obra, que todo importa finalmente. Entonces, por una parte, bueno, la calidad, lo que mencionabas qué es considerado arte y qué no, también sí ha divagado mucho en esto. Ya los parámetros ya no podrían ser los mismos que en otro periodo, pero siento que sí también hemos aflojado mucho, tanto el artista como el galerista, y entonces también eso yo creo que debemos de empujar un poquito más para lograr un producto presentable de principio a fin, y como dice el doctor Ángel, traer a los empresarios pues a las exposiciones. Sí. Aquí también vale la pena destacar que del modelo educativo finlandés, uno de sus pilares es el arte. A los niños se les enseña arte como una forma de crear y de innovar. Entonces, bueno, ahí está nuevamente el tema de que no son puntos aislados. O sea, el arte dentro de un modelo educativo de un país, y es lo que hoy en día ya están haciendo algunos colegios particulares, que de alguna forma tiene esa libertad de no ajustarse tan estrictamente a un programa de la Secretaría de Educación Pública. Claro. Tengo amigos de artistas que ya están, se han acercado a colegios, entonces ya se está dando esa parte. Eso es muy bueno. Y por lo que viene en el modelo educativo nuevo para el país, pues se esperaría que el arte sea un pilar, precisamente dado que está comprobado que es una forma de aportar creatividad, entre otras cosas. Exactamente. Lalo, estás muy callado. No, estoy muy aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo. Es muy interesante. Siguiendo ese patrón, excelente. Sí, sí, sí. Vamos a ir a un nuevo corte musical. Lalo, sí. ¿Qué nos tienes? Pues parafraseando lo que se mencionó de que no siempre sale el artista, pero sí puede salir su obra. Vamos a escuchar al proyecto que se llama Diagnox Levenheffer con la canción The Last Breath of Telly. Brevemente les diré, ese es un proyecto de un personaje una persona que se hace llamar Natran, es muy pues sobrevalorado por unos y otros lo odian en el ambiente metalero. Curiosamente sus mejores producciones no son de metal, es de dark ambient. Él estaba en un grupo que se llamaba Silencers allá en Suiza, es sueco él. Nomás que tuvo unos problemitas y acabó en el, de plano, en el vil manicomio. Tenía esquizofrenia el tipo. Y allá, por rehabilitación, le sugirieron la música y compuso canciones a tal grado que lo apoyaron para sacar un disco. Transformalin se llama el disco y de ahí se desprende esta canción. ¿Y salió él del manicomio o no? Ah, no, ya fue dado de alta y Digo, sí, me preocupo. No, aunque vive cerquita del mismo, de las instalaciones, por si tiene algún problema, algo, él toca el timbre y ya van y lo sacan. Y sale. O algo. Sí. Excelente, entonces vamos con este corte musical. Bueno, ya estamos de regreso, estamos platicando, pues, cómo va, de cómo es, cómo entonces el artista se puede arrimar con usted para llevar su arte hacia afuera. Sí, bueno, pues primeramente, como lo estamos haciendo ahorita, es nos conocemos, nos intercambiamos algunas impresiones, algunas opiniones con esta filosofía de que hay que crear las cosas, no hay que esperar Claro. A ver si alguien llega a nuestra puerta de la casa y nos dice que nos va a resolver la vida. Bueno. Entonces es de cómo sí podemos generarlos. Entonces hablamos uh-huh. con el artista, ya conociéndonos, vemos la dinámica, ¿no? Algunos de ellos ya tienen camino recorrido, entonces ya conocen cómo se lleva una obra, que hay que pagar, que no hay que pagar. Claro. Otros saben que hay que acercarse a cierto tipo de patrocinadores. Sí. Otros saben, y de eso lo he ido aprendiendo, de que se puede hacer intercambio en especie. O sea, si un, no sé, un proyecto para llevar una obra nos cuesta, es un ejemplo, $1,000,000, y lo pongo por fácil, no quiere decir que el artista lo erogue, o sea, una inversión directa, claro. sino hay que ver de qué manera, a qué otras fuentes les interesa, con qué otras fuentes podemos interactuar, y entonces lo hacemos posible. Nosotros estamos tendiendo estos canales, y existen varias formas de integrarse, precisamente. Desde donde dice el artista, yo voy, me late, yo voy. Sí. Yo ya tengo mi patrocinador, o yo tengo mis recursos, y los he generado, y quiero ir. Sí. Bueno, pues adelante. Otra forma es de llevar su obra, una muestra, no sé, un par de obras quizá, depende de los tamaños, para mostrarla allá. En las actualmente estamos haciendo un brochure en inglés cuando vamos, no solamente en la parte de arte, sino también en la parte de educación y en la parte comercial, claro. precisamente para cuando tenemos los encuentros allá, entregar algo en físico y que sepan de qué estamos hablando. Tratado, claro. Entonces, parece que un primer paso pues es el conocernos y es este el transmitir esta idea. Esto es cómo si tu obra puede llegar partiendo de que tú quieres que se haga. La filosofía pues aquí en la organización es hay que hacer las cosas, no hay que pensarlo más. Claro. Si tú eres bueno, tú eres el artista, nosotros ya tenemos este canal. Además nos gusta ir, nos gusta llevar cosas, o sea, aunque no seamos los especialistas. Sí. Luego se siente uno muy importante ahí en los aeropuertos cuando nos descubren con una obra. Claro, no es la nuestra, nosotros la damos como el office boy, ¿no? Nada más la llevamos, pero voltean a verte así como mexicano. Ya sí, cuando sí, nos claro. dicen que de qué se trata, bueno, les decimos que no es nuestra. Claro. No, lo hacemos la verdad con mucho entusiasmo, con mucho gusto cuando llevamos esto. Sí. Pero la idea es esa, es inclusive llevar artistas buscando la manera de que lo hagan. Para mí es muy importante que haya presentaciones en vivo de los artistas, tanto en algunas exposiciones como en algunas galerías. Sí. Sobre todo con este tema de hablar bien de lo mexicano, hablar, difundir lo nuestro. Claro. Pues por supuesto que tenemos artistas, ¿no? Si me regreso un poquito aquí al tema como muy tapatío, por supuesto que hay mucho talento. Me parece que el desafío es vamos colaborando, vamos integrando y a veces también desaprendiendo. Sí. Esto es, sí. no se requiere ser tan estructurado para un proyecto de esta naturaleza. Uh-huh. Así nos lo enseñaron. Sí. Sin embargo, hoy en día en temas de innovación, que ahí sí, bueno, es parte de mis fortalezas, se dice que hay que pensar distinto. Claro. Entonces, el artista bastaría, si ya está la obra, hay que llevarla, punto. Porque si la sometemos a un rigor de preguntas y respuestas para ver si es viable que vaya, o si la van a querer o no la van a apreciar. Ir a la acción. No, no va por ahí, me parece que no. Que, claro. que hay que ir a la acción. Exacto. Hay que tener esa confianza. Claro, la confianza la vamos adquiriendo todos conforme se van dando los proyectos. Pero por lo pronto estamos pensando en exponer en Helsinki nuevamente, ahora en el mes de septiembre. Nos vamos a China en julio. Y regresamos a Emiratos Árabes en febrero del 2018. Entonces son algunos de los temas que traemos. Que traen y por supuesto, encantado de conocer a más y más artistas y que anden en esta línea, sobre todo de conectar esa parte, lo voy a poner así en estos términos, producto, claro. que es el arte, sí, sí. una obra, con la aplicación. O sea, sí. ¿cómo si hacemos la aplicación? Para el bienestar de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué aporta? Eso es importante que el artista lo tenga para que no haya como esa separación entre como el arte que quizá muchos no lo podamos apreciar y la aplicación. Exacto. Pongo el ejemplo. Anoche estuve en la presentación de Fer Kirarte, un chavo aquí de Jalisco, que presentó una expo, en mi opinión muy padre, me gustó. Y hace, cuando hace la presentación, hace una conexión entre lo que es un diseño de colores, uh-huh. cómo el diseño se puede transformar en un vestido. Uh-huh. Y el vestido pues es una prenda que usa las mujeres, ¿no? Claro, claro. Es un ejemplo de cómo se puede hacer tangible en cierto momento también o conectarse con algunas temáticas, ¿no? Integrar. Exacto. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Ángel. Bueno, estamos terminando esta primera parte del programa. Le quiero agradecer su presencia, muy valiosa, todo lo que nos ha comentado y lo que muchos radioescuchas ya ahora tienen pensándolo, dándole vuelta ahí al ratoncito. Esperemos que haya esa conexión precisamente, que se acerquen a usted. ¿Cómo pueden acercarse a la organización? Pueden contactarnos ahí a través de nuestra página Face, que es tal cual, México Cultura de Triunfadores. Ahí posteamos algunos eventos, hacemos algunas invitaciones, algunas convocatorias. También posteamos textos breves en ese sentido de motivacionales, de innovación, la parte de emprendurismo, la parte de cultura, la parte de educación, claro, etcétera. Es una página pues amigable. Sí. Entonces, a través de ese medio nos pueden contactar. Excelente, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti, Humberto. Carlos Cortés, Irán Lomelí. No, bueno, pues muchas gracias, Humberto, por la invitación y bueno, a quien nos escuchen, invitarles a invertir en el arte. Hay que apostar por los artistas tapatíos y si puedes adquirir una pieza, hazlo, porque en el futuro pues va a ser algo muy bueno para quien adquiere o para la familia de quien lo adquiere. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Nada, Humberto, muchas gracias por la invitación. Ahí seguimos a la orden, lo que dice Irán, que se acerque la gente pues a las galerías, que es gratis además. Sí. Pueden pasar una tarde sabrosa. No se trata nada más de que compren, se trata de que compren la idea de que necesitan arte. Eso es, claro, que la vivan. Eso es, exacto, que la vivan. Páginas, bueno, de gracias. Facebook de ustedes, ¿tienen? Sí, el mío es Carlos Cortés Art, en Facebook. Ok. Bueno, mi página en Facebook es Irán Lomelí. Ahí pueden ver mi obra y ya en lo personal es Irán Lobus. Ok, muchas gracias. ¿Y exposiciones o muestras que tengan en puerta? Bueno, yo ahorita por lo pronto no, estoy en trabajo de producción. Pero bueno, con gusto en su momento hago la invitación por los medios. Como dice Carlos, ya tenemos el internet. Exacto. Sí. Excelente. Sí, no, yo tampoco. De momento no tengo ninguna exposición en puerta. Al menos este año, quizá para el siguiente. Empecemos a cocinar algo. Sí. Muy bueno. Pues muchas gracias nuevamente. Vamos nuevamente a un corte musical. Sí. Y vamos a escuchar al grupo Diary of Dreams con su canción Dream of a Ghost. Ay, disculpen mi inglés, peñanetista, ya que... Wasted so much time. Bueno, ya estamos de regreso. Como les comenté, escuchamos a Dire of Dreams. Esta canción, en lo personal, no la concibo sin su video, que curiosamente no es de ellos, es basado en un cortometraje, y creo que es buena canción para alguien que está pasando por un duelo o algo así. Excelente. Y continuamos con el siguiente invitado. Adelante, Humberto. Tenemos la presencia de un muy buen amigo, Carlos Gustavo Curiel. Él es tiene una empresa en el mercado Corona. Así es. Es una empresa familiar desde los años 60. Buenas tardes aquí a los radioescuchas. Mi nombre es Gustavo Curiel. Soy un empresario del Centro Histórico y un locatario más de nuestro mercado Corona. Como dices, tenemos un negocio ahí familiar y el comercial es Rosticería Rizo. Excelente, muy rico, por cierto. Así es. Somos parte ya de la tradición aquí de Guadalajara. Vendemos las famosas flautas de pollo, taquitos dorados. Y ya estamos por reanudar lo que tenemos realmente la historia, que es la rosticería. Y bueno, pues ahí estamos en el mercado y ahí nos dimos la tarea de muchos proyectos en la cual me tocó conocerte, Humberto. Te agradezco por la invitación a tu excelente programa. Ya estoy aquí viendo que tenías unos invitados de cultura. Y qué bien, te felicito. Ojalá poco a poco esta apertura que vas teniendo, la imagen de la seriedad y la calidad que tienes, siga de veras. No te me maries, amigo. te lo digo porque tienes un carisma y una sencillez. Muchas gracias. Voy a todo dar. Muchas gracias. Y te agradezco mucho tu invitación y un saludo a los radioescuchas. Estamos muy contentos de tenerte en el programa. Lalo, que es también mi compañero de programa y que ya lo vas a ir conociendo. Aquí lo vamos a conocer, sí, Lalo. Exactamente. Sí, claro. Te lo tienes que llevar aquí a Lalo para echarnos ahí unos taquitos. Ahí hay que platicar. Igual aquí tenemos una señorita, bueno. Novia, sí. Pues ahí yo creo como todos los negocios se hacen ahí en la comida, ¿no? Definitivamente. Sí. Fíjate que yo quiero describir esas flautas porque son tradicionales aquí en Guadalajara. Son unas flautas, para empezar, flautas de verdadero, del tamaño real, o sea, son grandes, así es. Vienen bañadas con, o sea, viene con su salsa verde de tomate, ¿sí? Que es ligeramente muy picosa, ligeramente, sí. Y con su crema y su quesito, es un estilo México que lo iniciaron mis papás, es una costumbre de que ellos vienen de allá, sí. El negocio tiene 52 años, wow. Y bueno, se ha formado aquí ya un estilo de nosotros de mantener eso. Sí. Estamos con algunos proyectos de hacer algunos cambios por ahí para darle un nuevo look o, bueno, un plus al negocio, ¿no? Claro. Pero bueno, ya serán proyectos que más adelante, a lo mejor ya si me invitas, con todo le dejamos gusto. Aquí todos los radioescuchas algunas cortesías y para ir excelente. Escuchando nuestras opiniones. Me parece fascinante eso. Sí. Les va y al público, creo que les va a gustar más todavía. Mejor no las comemos nosotros. aparte, vamos viendo para todos. Así como dice Humberto, son tacos grandes que, bueno, yo la verdad, el que no me conozca, pues estoy grandote. Sí, no, y me como unas cuatro flautas o cinco, ¿no? Pero normalmente yo creo que la medida han de ser tres. Tres, con tres que. Sí, con tres está bien, ¿verdad? Excelente. Pero oye, bueno. Oye, Carlos, platícanos un poquito de este nuevo mercado, porque a ti te tocó conocer el mercado anterior, el mercado pues que tenía obra de Alejandro Son. Sí. Y era un mercado, pues nada más de una planta, un mercado sencillo, pero el que... pues, planta baja y planta arriba, sí. Bueno, como le dices tú, ¿verdad? Sí. O un nivel nomás. Un nivel nada más. Sí. Y era un mercado pues ya muy tradicional, tenía fama pues por la... Pues por muchas razones, ¿no? La planta... Su antigüedad, ya tiene antigüedad. Mucha historia. Sabemos que el entorno, lo que es el mercado Corona... Es un mercado que tiene desde 1890, por ahí más o menos trae, pero es un espacio que está en el centro histórico de Guadalajara, donde antiguamente hubo una casa de obispo, una casa de monjas, que un panteón, de alguna forma también viene algo del hospital civil, también parte de lo que es el mercado de abastos y hoy parte de un mercado muy emblemático y que ha generado mucha nota, ¿no? De todo tipo, lo que es el mercado por el famoso 4 de mayo del 14 que se quemó y que decían unos que lo quemaron, ¿no? Sí. Pero bueno, si hacemos todas esas cosas a un lado, a los radioescuchas los invito a que vayan y lo conozcan. Tenemos un mercado moderno. Sí. Que está trabajando, es un niño que lo estamos enseñando a caminar, claro, aunque tenga un espacio ya grande, ¿verdad? Sí. Pero hay proyectos de mejorar esto cada día. Sí. 580 locatarios. Wow, ¿creció y, entonces? Pues sí, sí creció. Sí. Por ahí algunos dicen que no creció, pero, pero yo sabemos que luego por ahí crece un poquito de algunas cuestiones, ¿no? Claro. Pero aquí una de las cosas interesantes del mercado Corona es un mercado que aporta a la sociedad cerca de los locatarios. Somos como de 1,000 a 1,500 personas las que trabajamos ahí, ¿eh? Impresionante. Entonces, impresionante, ¿cuántas familias la verdad se ven beneficiadas de sí, de microempresas y lo que es una economía local del entorno? Sí. Bueno, habemos cerca de unos 60, 70 negocios de comida. De todo tipo de comida, entonces... O sea que no le sufren. No, no, allí tienen un buffet y una variedad amplia de para lo que quieran de comer los 7 días de la semana, variadito, los 365 días, y ya pueden llegar desde las 7 de la mañana a las famosas menuderías. El menudo, cómo no. Y hasta, sí, ¿qué serían? 8, más o menos 8 y media de la noche. Todavía puedes llegarte a echar unos tacos de lengua, de carnitas, también, ¿eh? De lo que tú quieras, hay de todo. Sí, sí, todo. Sí. Entonces, pues, inclusive, las carnicerías, por ejemplo, están abiertas hasta las 7 de la noche. Sí, ahí, a ver, creo que son 4 o 5 carnicerías, una pollería y una pescadería. Está muy completo. Eso, así es, está muy completo. Lo que es cuestión de comida, bueno, tenemos las carnicerías, pescadería, pollería, las cremerías que venden toda esa línea de quesos, jamones. Estamos nosotros los de comida, tanto para comer ahí o para llevar. Tenemos florerías, que también cierran muy tarde. Uh-huh. Y tenemos en la parte de arriba, el primero y segundo nivel, porque este mercado sí le metieron otro nivel. Sí. Algo que se caracteriza mucho a este mercado es la cuestión de los productos esotéricos. Sí, la santería. Muy fuerte. Sí. Y cuestión de plantas medicinales y bolos. Uh-huh. Ojo, el mercado no es nada más... son localitos que te venden como de menudeo, ¿no? Todos o la mayor parte de los locales o los locatarios son fabricantes o mayoristas. En la cual ahí mismo muchos están fabricando sus productos. Entonces eso nos da un plus. Claro. Donde tú puedes llegar y hacer unas compras a un bajo costo, aunque pienses que vas a un mercado normal de otros mercados. En comparación, claro. Sí, pero aquí puedes encontrar... mejores precios. Mucho, mucho mejores precios en todo ese tipo de ramo. En la cuestión del esoterismo, pues tenemos muchas líneas, ¿no? De acuerdo a las creencias. Sí. Claro. Ahora sí, es muy respetable de acuerdo a cuál es tu filosofía. Hay para todos. Eso. Y bueno, es un mercado con mucha diversidad, sí, en realidad. O sea, hay yo diría que una gama enorme de productos, también ropa. Perdón, me faltó lo que es ropa también. Mochilas. Mochilas, sí. Los que estaban en la plazoleta, los compañeros también por ahí. Se que integraron. Que luego por ahí criticamos que les habían dado unos localitos de casi 1 metro por 1, ¿no? Sí. Y sí, pobres amigos, les dieron un espacio. Se generó un proyecto muy reducido. Sí. Y sí les afectó. Pero bueno, todos le están echando ganas. Eso. No hemos parado. Yo te he invitado, tú has generado algunas atenciones, fotografías muy interesantes. Muchas gracias. Ojalá no te nos desaparezcas. Tienes que ir y me tienes que pegar aquí. Te vamos a comprometer. Aquí hay que tomar más fotos. Muy bien. Hay que replicarlas. Claro. Que se conozca lo que es la tradición, nuestra cultura, nuestras raíces. Claro. Como por ahí Pablo Neruda decía que los mercados son una muestra de nuestra cultura, ¿no? México vive en sus mercados. Claro. Que por ahí he utilizado mucho esa palabra. Sí. Que es vida, color, olores, sabores. Y que bueno, poco a poco tenemos que ir puliendo este gran carbón, es un gran diamante, es una corona, sí, y que tenemos que ponérnosla a todos realmente. Sí. Y digo, también invito al gobierno a que trabajemos ahora sí, como ellos lo dicen, mano a mano, uh-huh, y que tengamos un mercado integral, amistoso en muchos aspectos, ámbitos y claro. estilos, así es. En ese aspecto, ¿cómo ha sentido ahora esta administración al respecto? Mira, sucede algo que creo que les ha faltado. Mira, este ya no es un mercado normal, este es un centro comercial. Sí. Eso. Tuvo una mutación que hasta nosotros en lo personal entramos en crisis impactó. Y no sabíamos ni por dónde le empezábamos ni cómo nos parábamos. Sí, sí, sí. Hay que ser claros, ¿no? Sí. Claro. Que está muy, vamos a decir, este mercado o este centro comercial en algunas cosas superó al pasado y en otras no lo ha superado al pasado. Okay. Claro. Esta administración, tu pregunta es, yo creo que les falta más compromiso de atención personalizada de los funcionarios uh-huh. hacia los locatarios. O sea, de acercarse. Acercarse oh. más. Por ahí surgen las ideas de cómo, y desgraciadamente luego esto se pierde en la política, luego, como dicen, en la grilla o en golpes de conveniencias de algunas personas. Sí. Yo creo que sería algo muy conveniente que no se haya llevado a cabo, y lo sigo promoviendo, es que se introduzca y se inviten a los estudiantes, a la juventud, a las universidades, para que vayan, hagan uh-huh. un estudio de campo y nos hagan una crítica hasta los propios locatarios de cómo mejorar. ¿Qué opina la ciudadanía del mercado? ¿Qué sí. sugiere? ¿Qué opina? ¿Qué necesita? Y también, ¿qué señala a los funcionarios para que todos entremos ahora sí como en una sintonía, ¿no? Claro. Si hace un estudio, vamos a escuchar. Entonces, los funcionarios nuevos que realmente tengan como este proyecto de este partido que está, que dicen que es escuchar mucho al ciudadano, pues realmente uh-huh. se lleve a cabo. Y podemos trabajar algo integral, padre, ¿no? Y en acciones, ¿verdad? Porque así es. Que al final de cuentas, lo que cuenta Humberto son los resultados. Eso, los hechos. Tacos sí. de lengua, yo creo que ahí en el mercado hay para todo el día. A todos los gustos. Sí, no, bueno, hablamos claro. de todo. Claro. Entonces yo creo que lo que al final de cuentas todos como ciudadanos o como comerciantes, lo que queremos son resultados. Oh, claro. Y de esa forma, para ambas partes, hay menos desgaste. Sí. Las notas son más, qué padre serían, más de eventos culturales, sí. más notas de invitación, uh-huh. de que esté sucediendo cosas positivas, que sí, siempre habrá señalamientos, a veces como dicen en la nota amarilla y que parece ser que es consigna de estarle dando lata a alguien. No, se trata de eso, yo se los he dicho. Uh-huh. Yo en lo personal no pertenezco el día de hoy a ningún partido político. Y no sí. tengo por qué ocultarlo, y si lo fuera, lo diría. Sí, claro, sí, sí. Claro. Yo pertenezco a un grupo de locatarios que me uh-huh. preocupa el mercado y que busca uno señalar lo bueno o lo malo de lo que esté sucediendo ahí. Exacto. Y, sí. y es sí. la mejor manera de mantener y de hacer crecer. Y hemos de hacer tratado funcionar. De ser lo más neutrales nosotros a cuestión de como dicen, casarse uno con un partido. Claro. Uh-huh. A lo mejor tienes afines, tienes amigos. Sí. Pero no porque tengas amigos significa que seas no. de esa línea y tengas esa consigna. No. Claro, claro. Recordemos, bueno, mi punto de vista personal es, en un color hay tonalidades. Cierto. Uh-huh. Y totalmente. En el mismo tono hay mucha sí. gente sí. de todas las calidades. Sí. sí, sí, sí. Porque hay quienes dicen, es que aquel partido, es que este, yo mi experiencia como locatario, empresario es, en el mismo color hay tonalidades, me he encontrado uh-huh. gente... Muy activa, otras muy activa, positiva, de veras integrada, con de veras que son servidores públicos. Sí. Y hay quienes buscan la nomás la forma de sacar la plata. Híjole, como dicen por ahí de Pink Floyd, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que de todo hay, tiene que ver, porque si no, pues... Claro. No seríamos humanos y no estaríamos trabajando los egos, ¿verdad? Exacto. Y hablando de Pink Floyd, vamos a ir a un corte musical. Ah, dije, vas sí. a poner una. No sé qué vamos a programar. No, seguimos en la onda dark, gótica, algo así. Un grupo alemán, Sopor Eternus, In Der Palastra. The bottom of the well. listless apathy I gazed at the cold waters as he bathed. Ya estamos de regreso al programa y, por cierto, ya tenemos al ganador del libro El Mercado Corona de Guadalajara, lo que el incendio no se llevó. El nombre del ganador es Nilem Seyer Odraude. Esperamos que... ¿Este libro se fue a Europa? Ah, platícanos un poquito. No, yo pregunto, digo, por el nombre del amigo. Felicidades al ganador. Sí, ¿no? Sí. Esperemos que lo recoja para que pueda disfrutar de ese magnífico trabajo. Y pues tenemos también ya la participación de nuestra querida amiga Beatriz Argelia Franco, que nos tiene una invitación, por cierto. Hola, Humberto, Eduardo, Carlos. Buenas tardes. Pues sí, vine a hablarles de esta exposición pictórica que vamos a tener el día 24 en el Centro del Software, aquí donde está la Plaza del Ángel, ubicada en Avenida López Mateos 2077. Esta exposición está coordinada por nuestro colectivo de Mujer y Arte, y como ya les había platicado en alguna ocasión, habla sobre los derechos de las niñas en el mundo. El tema es un grito de libertad por todas las niñas del mundo, y participan 23 artistas con varias obras. Son 28 obras en total para que asistan. La asistencia pues es libre, no se cobra nada, al contrario, estaremos muy contentos de que nos acompañen. Y pues... ¿Va a haber vinito, cóctel, algo así? Va a haber un cóctel de bienvenida. Entonces sí voy. Y hay mucha... es un despliegue de las obras de todas estas artistas. Habrá acrílicos, son diferentes técnicas. Mixtas, etcétera. Sí, hay muchas técnicas. Todo es pintura. Es muy interesante, sí. Sí. La hora... De la inauguración es a las... 19:30 horas. Ay, caray. Híjole. Hasta las tengo ratito. Ya vi. A las 7 de la noche. 7 de la noche, entonces, Plaza del Ángel. Este viernes. A las 7 de la noche, en el Centro del Software. Excelente. Para que no se la pierdan, está genial. Ah, pues muchas gracias. ¿Las pinturas son todas pintoras o hay también hombres? Sí, todas son pintoras de este colectivo al que pertenezco. Son, como te digo, estilos variados. Y todas estas obras, como yo les había platicado alguna vez, son parte de un movimiento mundial que se originó en Italia para la difusión de los derechos de la mujer, la no violencia hacia la mujer. Y se estará combinando con poesía de todo el mundo. Incluso esta exposición será itinerante. Ya más tarde te tendré el dato de cuando nos presentemos en el refugio. Ah, excelente. También después viene a refugio y de ahí estará itinerante. Extraordinario, para que no falten. Hay que llevarla a Dubái también. Sí, verdad, es lo que yo digo, caray. Y sí, entonces, bueno, el próximo viernes, viernes 24... A las 7 de la noche. Plaza del Ángel. Sí. Pues ya. Ya, prácticamente. Así es. Sí, pasado sí. Mañana. Ey. Bueno, ya retomando el tema de que nos ocupa del Mercado Corona, platiquemos un poco de lo que es su diseño, pues sí, tal cual, sí, perfectamente bien definido. Es un centro comercial. Pero yo recuerdo, lo recuerdo perfectamente, que se iban a respetar, por ejemplo, los arcos y esas cuestiones, y no las veo por ahí. Qué chulo. Mira, yo tampoco las veo, por ahí me di la tarea de más o menos irlas a buscar, buscar. Me encontré alguna parte de lo que era el arco de la entrada principal y lo que era la balustrada. En el Museo de Guadalajara, que está ahí por Independencia. Y digo parte porque la verdad estaban piezas. En el número de piezas por el volumen, no me cuadraba visualmente a lo que veía uno antes y lo que estaba ahí puesto. Claro. También hubo algunas preguntas que le hice a alguno de los que trabajan ahí respecto a algunas de las cuestiones de placas o ornamentos que no se veían ahí, no supieron decir. Entonces, hace pensar que faltan piezas. El hecho de que el proyecto sí lo contemplaba, sí. En los rendes aparecía. Sí aparecía con algunas modificaciones, hago la aclaración, no sí, estaba claro. Tal como estaba. En este proyecto sí estaba considerado, el día de ahora no está puesto. Uh-huh. Estamos cumpliendo prácticamente un año que regresamos al mercado y el día de ahora no han puesto nada. También hace pensar que no lo van a poner porque realmente no hemos escuchado una declaración firme y que hagan realmente con un compromiso de decir si está contemplado, sí. Lo estamos limpiando, se le está manteniendo, se le está haciendo algunos arreglos, detalles, pero lo vamos a poner. Hasta ahorita nada de la administración municipal no lo ha dicho, ¿eh? Claro. Entonces, pues parece que no. Y para entender este arco, que es, de hecho es un arco importante porque era parte del mercado anterior que también se incendió. Así este es. Viene siendo como el tercer mercado, digamos, ¿no? Así es, bueno, ya no. Este mercado, tengo entendido, yo creo que ya lleva 4 incendios. 3 que lo han devastado totalmente. De hecho, estamos hablando del arco y una balustrada. La balustrada, sí, claro. Sí, sí. En la cual viene del antiguo mercado del anterior, pero no era un arco ni era una balustrada, no, claro. De como está puesto. Se tomaron piezas de aquel mercado, uh-huh. Que una balustrada estaba en la parte de arriba como claro. Un tipo barandal, y generaron algunas piezas y generaron un arco, sí. Bueno, se modificaron algunas de sus piezas, pero lo transformaron en algún símbolo de la entrada de este mercado que teníamos anterior. Era su esencia, pues. Así es, porque tú a final de cuentas identificabas que eso era la entrada de un área de un mercado, que también en su momento aquel mercado fue moderno. Sí, sí, sí. Sí. Pero tenía el detalle de lo antiguo, de lo tratando de recordar algo de que allí había habido un mercado con un esquema más antiguo. Anterior, sí. Es lamentable que el día de ahora este mercado centro comercial, que no sabemos, bueno, habría que ver, que nos digan los expertos realmente qué es. ¿Sí? Es que falta el Cinépolis ya para que sea centro comercial. No, amigo, pero ahí no. Tenemos, yo creo que... Espacio hay, ¿no? Espacio hay. Voluntades hasta ahorita no se han visto. A lo mejor lo están guardando, no lo sé, para las campañas que vienen para el 18. Porque ya sabes que luego sacan sus cartitas y, claro. Y que toda la gente aplauda. A ver quién bueno, se ve más si bonita. Si es así, pues qué sí. Padre, ojalá, ¿verdad? Pero que digan. Aquí yo creo que lo que vamos es que rescatemos lo que es parte de nuestra cultura en diferentes partes de Guadalajara, diferentes partes uh-huh. De México. Estamos hablando de la historia de lo que somos parte de. Exacto. Tenemos afuera el Amo Torres, que me lo movieron de lugar. Estaba en una base de cantera con sus letreros tallados. Sí. Los rompieron, no tuvieron el cuidado, el INAH por ahí, no sé, parece ser que no existe. Es lamentable ver cómo le generaron su base, ¿cómo le dicen? A un sí, monumento. El basamento donde okay. Se pone. Pero si lo ves ahorita, Humberto, tú ves que le pusieron una base de acrílico con el nombre de la leyenda del Amo Torres, en la cual ahorita ya está roto el acrílico y le faltan esa seriedad, ese respeto a lo que es un monumento histórico. Sí, y a un personaje que dio su vida. Sí, tenía también, Humberto, por ahí debes de tener ubicado que tenía placas. Las placas son emblemas, son recordatorios de ciertos eventos. Claro, que nos ayudan pues para mantener esa identidad. Dime, Humberto, ¿dónde están esas placas? ¿Y cuándo se han dado el tiempo de las autoridades de renovarlas, por lo menos? Ya no digo de mantener las anteriores, sino de renovar esos textos pues que nos dan. Definitivamente, una de las cosas que también señalo es que se debería generar un proyecto. Tenemos una historia de un, vamos a decir, un luchador social que es el Amo Torres. Sí. Uh-huh. El mercado se llama Mercado Ramón Corona. ¿Dónde tenemos una escultura o un busto de este claro, señor? Claro. O también uh-huh. Algo muy interesante que podría ser parte de parte del mercado, como decir, vamos a generar su historia, un museo. Un museo de sitio, uh-huh. Claro. Oye, si te pones a ver la historia del mercado, tenemos bastante material y fotografías para generar un museo de la historia de 100, 200 años de ahí, qué hubo, qué había, en qué consistía, cómo fue creciendo Guadalajara, cómo le fue beneficiando, afectando el mercado, cómo en su momento fue el centro de abasto, ¿sí? Oh. Y cómo se empezaron a desarrollar otros comercios alrededor. Claro. El día de ahora lo vemos claramente. Este es un nuevo mercado que tiene, ahorita lo estábamos platicando fuera del aire, que tiene estacionamiento. Sí, es. Entonces, invito al Radio Escucha, tenemos un mercado comercial con 4 niveles de estacionamiento subterráneo. ¿Ya está en funcionamiento los 4 niveles? No hay tres, del por lo que yo me he dado cuenta, 3. Pero eso significa que si tú quieres ir al mercado Corona, no vas a sufrir por el problema. Bueno, de ya antes sí limitaba sí. mucho al antiguo mercado el espacio y la forma sí. de estacionamiento. Sí. Ya okay, no. Tenemos el detalle de por ahí algunas cosas que tienen que solucionar con la cimentación y que ha generado algunas filtraciones por ahí que no les han permitido la autorización del 4º nivel del estacionamiento, pero bueno, tenemos 3 niveles trabajando seguros. Más que suficiente. Así es, entonces vayan, conozcan el mercado, aporten ideas. Tú, Humberto, pues deberíamos de generar nuevo material fotográfico. Así es. ¿Verdad? O mostrar, tenemos muchas paredes en ese mercado, a lo mejor pudiéramos poner ahí un collage de todo lo que es la cultura. Claro. De los mercados por ahí que andaban sacando fotografía en los mercados, pues tú ves, está lleno de colores, de vida, de emociones, de sí. historias, sí. de cosas tan tradicionales y que a veces hace famoso a un entorno, claro. un mercado, un local, o sea, un solo producto. Y muchas veces ese producto tiene tanto éxito que hasta llega a recorrer el mundo y se hace famoso. Claro. Sí. Es decir, oye, vas a ir a tal lugar, no dejes ir a tal Tienes que llegar a Rosticerías Rizo. Ándale. Con hecho, unas flautas. No fuiste a Guadalajara. De claro. hecho, ¿sí? es lo que pero les sí comentaba. De que del mercado Corona, mi recuerdo más antiguo y patente son las Rosticerías Rizo. Sí, gracias. Porque mi papá desde muy chiquitos nos llevaba a todos a comprar el pollo ahí. Sí. Y ya era como tradicional del Fíjate. Domingo. Digo, sí, habemos quienes por nuestro tiempo y persistencia hemos logrado una posición que no es fácil. Sí. En cualquier momento un cliente se puede ir molesto, pero es el trabajo día a día de estarse uno superando, ¿no? Y la permanencia dice mucho. 52 años, sí. se oye así fácil, pero la verdad no. Y después de estos 2 años en crisis que estuvimos en la calle, Humberto, que tú llegaste a pasar... Híjole, qué difícil tiempo hemos vivido los comerciantes buen ahí. Buen punto. ¿Por mientras dónde atendieron ustedes? Pues atendimos en las calles. Estuvimos, bueno, yo estuve, me tocó un... Frente lo que es la quinceava, sí, la era sí, la quinceava. Sí, sí, sí, cierto. Un espacio de 2x3. De 2x3, sí. cuando yo tenía un espacio de 55 metros. Sí. No, bueno, no más, ahí tanteale. Y luego mi tamaño se lleva la mitad del local. Por eso no, la rosticería ahora porque están bien rostizados, sí. apretados. Sí. La verdad, sí, no, y fue una situación muy difícil. Ahorita me río, pero fue muy difícil. Hemos aprendido mucho en las crisis, dicen que son para aprender. Sí. Ah, claro. Sí. Y hay que verlo en esa forma. Para tanto para los comerciantes, para gente afuera del entorno. Y algo, fíjate, que quiero también agregar en esta situación es que cuando pasó el siniestro, de momento hubo una negatividad de ayuda de los comerciantes de las calles de los lados. Nos tomaban como que íbamos a estar invadiendo. Claro. De alguna forma se llegaron a acuerdos y estuvimos, sí, invadiendo las calles. ¿Sí? Pasaron los meses, nuestra presencia empezó a sumar. Más y empezó gente. A activar claro. esas calles. Sí. La realidad es que se empezó a generar otra actividad económica a los locales que estaban ya sobre esas calles. Claro, claro. A nosotros como comerciantes de un mercado no nos fue mucho mejor porque lo que hace enriquece un mercado es la dinámica que estemos pegaditos claro. muchos negocios en un pequeño entorno. Sí, sí. Se hace un centro comercial y donde tránsito. Van todos rápido. Okay. Exacto. Sí. Cuando entramos a este nuevo mercado, había gente, empresarios de la calle que me decían, las ventas se me están bajando o se me bajaron cuando ustedes se quitaron. Claro, por lo sí. mismo que regresaron la gente al mercado. Y cuando fue el siniestro, hubo muchos empresarios que al partir también de los meses les bajó las ventas porque ya había mucha gente que no venía al mercado. Sí. porque no existía el mercado. Exacto, aunque estuviéramos sí. en las calles, estábamos a 3-4 calles separados, y la verdad es que bajó mucho la venta. Y diseminado, es decir, había, por ejemplo, en el jardín de frente a la prepa. De la prepa 1 ahí. Prepa 1, sí. Luego estaban por la calle Zaragoza y por la calle Santa Mónica, entonces sí. era un mercado en partes. Disfuncional, porque totalmente. No era mercado y tampoco no estábamos como tianguis, porque en algunas cosas las autoridades en ese momento nos medían con una vara y por otro lado nos... Les medían, apretaban. Nos apretaban, así claro. es. Entonces, no hubo ciertas facilidades, no fue fácil. Estamos ahorita trabajando en el nuevo centro comercial. Hay muchas cosas me gusta nuevas. Cómo suena. Sí, ¿no? La verdad es que, como dicen, bueno, este nuevo centro comercial, ¿qué le falta? ¿Qué le pondrían? Bueno, sería interesante a lo mejor escuchar las opiniones de la gente. Sí, claro. Y por eso yo creo que hago una invitación a la ciudadanía a que vayan, participen, a que conozcan lo que es el mercado. Que lo vivan. Así es, y hay que vivirlo y ojalá por lo menos cada año, y es un proyecto que he trabajado durante varios años, que se inauguraran nuevos mercados. Sí. 2-3 años por lo menos. Aquí estamos hablando de la zona de Guadalajara, claro. el municipio de Guadalajara. Sí. Nos ponemos a ver desde 1995, no se crean nuevos desarrollos, pero sí crecen los tianguis, sí. ese uh-huh. tipo de comercio. Sí, sí, entonces, sí. si crecen los tianguis, ¿por qué es no? porque sí hay una necesidad de este tipo de comercio. Sí. Sí. Aquí ha habido otros tipos de conveniencias económicas, que les han permitido a las grandes empresas. Claro, ¿verdad? Claro. Para que la gente, el radioescucha, comprenda... Si este mercado Corona el día de ahora fuera una tienda de estas transnacionales, sí. fuera un supermercado, trabajarían cerca de 150 empleados ahí. Sí. Nada wow, más ve no, la diferencia de 150 sí. empleados a 1500. No, más agrégale no. cuánta economía le estás ayudando a los pequeños empresarios sí. que están arrimando productos a un mercado municipal y que no los puedes entregar a un supermercado. Exacto, y muchas veces productos hechos por ellos mismos. Así es. Que son productos orgánicos o sí. de que tienen otro valor Así distinto es. Al de un supermercado sí. tan plástico. Entonces, sumamente muy importante los mercados. ¿Qué tan importante es el mercado Corona? Pues es el primero, el segundo más importante de Guadalajara, dependiendo del esquema de lo que lo veamos. Uh-huh. Un centro de abasto, bueno, está el mercado de abastos, Felipe Ángeles. Posición emblemática, pues está en el centro histórico. ¿Y? Por su tamaño, está la mejor a la tercera parte de lo que es San Juan de Dios. San Juan de Dios es... 3,000 y tantos locales. No, es un monstruo, claro. está enorme, es muy importante San Juan de Dios. Pero bueno, el mercado Corona tiene lo suyo. Sí. Estamos a un lado de la presidencia municipal, o a cuadra y media de la catedral. Uh-huh. Es donde la gente, el ciudadano que va a conocer al centro, llega y se establece ahí en ese entorno y es lo claro. que camina, ¿no? No, y cero falluca y cero piratería. Ahí, afortunadamente eso, ¿no? está muy controlado eso, ¿eh? Uh-huh. De hecho, eso nosotros como locatarios hemos tratado de cuidar eso. Y hacer un señalamiento a los y convidar, como dicen, a los compañeros que empiezan a vender ese tipo de cosas para que no se distorsione tanto. Sí, claro. Sí. sí hay algunas cuestiones ahí de ciertos productos de piratería, ¿verdad? Porque, bueno, y también es muy delicado el tema de piratería, porque ¿qué es piratería ahora? Sí, digo, sí, buen punto. Sí. Hay muchísimas cosas, o de plano tienes que llegar y entrar y ver que todo dicen Made in México, uf, pero sin decir que réplica, ¿no? Claro, también, entonces, porque sí, sí es delicado. Entonces, bueno, hasta dulces podemos encontrar que son piratería. Sí, sí. Claro. No, pues hay de todo, sí. o sea, sí. pero digamos en las cosas como dicen la fayuca y ese tipo de cosas sí se ha cuidado un poquito. Ojalá también las autoridades pues pongan atención y vayan cuidando estas situaciones que a la larga se prestan para otras cosas. Exacto. Unos ricos besos piratas. No digas los Tommy. Mira, Tommy, dame. Por cierto que también las vistas que tiene son muy bonitas, tanto para... Bueno, actualmente son tres niveles los que se pueden subir. Pues mira, ¿qué te puedo decir si tú ya bien lo sabes? Ha subido los niveles de la parte de arriba, bueno, al radio escucha. Este mercado tiene 4 niveles subterráneos de estacionamiento y tiene 3 niveles de mercado. Todavía sube. Generaron otros 2 niveles de oficinas que todavía no las abren, van a ser multitrámites, sí. que esperamos que en este año estén terminadas. que va a ser muy bueno. Creo que hay un proyecto de generar empleos de funcionarios, 700 empleos. Wow. Donde toda la ciudadanía va a recurrir a un entorno a hacer muchas trámites de diferentes dependencias. Y nos queda la parte de arriba, una terraza. Y que tienen las mejores vistas. Y tienes una altura que para empezar no debería de tener porque están en el centro histórico. Pero sí, claro. Ya se pasaron, ya están ahí arriba, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué le puedes sacar? Pues ahora, ojalá haya un inversionista con billetes, buen empresario, hagan algo interesante arriba. Exacto. Y sobre todo interesante para lo que tú bien estás tomando muy en cuenta siempre en tus fotografías, que pongo mucha atención. Muchas gracias. Es la vista, las alturas, los perfiles, el mercado Corona tiene mucho a los oportunidad. Cuatro vientos. Oye, que le pongan de estos, no sé cómo se llaman, unos como miradores. Sí, puedes ponerle, tú bien lo sabes. No, sí, y sí. Tienes unas vistas y puedes ubicar todo Guadalajara con una fotografía de estas perfectamente, de muchos grados. Y a la gente que no conoce Guadalajara se puede dar una idea. Puedes generar hasta en la parte de arriba un tipo de museo de tantas fotos de que son la parte de arriba de Guadalajara. ¿Sí? Y con lo que estás ahí, te ubicas y visualmente te das cuenta con decir, ah, caray, estoy parado aquí, esto era antes, esto es ahora. ¿Sí? Y alcanzas a ver la torre, el edificio, la universidad, la iglesia. Digo, no, estando arriba es otro rollo, ahí tenemos mucha vista, ¿no? Y el clima es muy agradable, además. Aparte. ¿Verdad? Porque ventea muy rico ahí. Sí, no, por eso está excelente y tenemos la gran oportunidad de observar y darnos cuenta de cómo es Guadalajara. Y yo creo que sería bueno que te vayas ahí o te metas en campaña y lleves y prometas como político. ¿Qué vas a hacer ahí arriba, Humberto? ¿Verdad? Vamos pensando eso. Y te apoyamos los locatarios. A ver, vas a hacer un museo ahí arriba, a ver qué rollo. Pues vamos pensando eso, pero... Una terraza, sí, estaría súper interesante ahí. Sí. Restaurante. No, así, sí, se supone que hay espacio para eso, a ver qué es lo que echan a andar. Aún hay locales grandes en la esquina, digamos, de Hidalgo. De Hidalgo, en la parte de abajo tenemos ocho espacios ahí. Ahí, ¿qué onda? Bueno, hasta ahorita se supone que meses atrás el ayuntamiento sacó una convocatoria abierta. Y digo, eso lo dijeron, ¿verdad? Sí. Abierta de ahora sí, de que cada empresario llegara con un proyecto, ellos iban a hacer una comisión de dictaminar qué negocios se ponen ahí, que no compitan con lo que está ya en el entorno, que enriquezca al espacio o al centro histórico. Y quiero decir precisamente ahí con la convocatoria abierta, que sí es abierta y no como el ganador precisamente del libro. Ándale. Bueno. Ay, aquí, ¿cómo le hacemos para que ese dedito no se mueva tanto? ¿Verdad? Pero bueno, yo creo que aquí, como locatario y como comerciante, es una observación, es el negocio que está afuera tiene que enriquecer al mercado. Claro. Como tiene que enriquecer negocio ancla, algo así. Tiene que ser un negocio tipo ancla, pero lo hemos señalado que no sea de marca. Oh, okay. Que se le dé una oportunidad a algo mexicano y aparte. Estamos hablando de un mercado municipal. ¿Qué puedes poner que entre en el esquema de un mercado municipal? Okay. Y ojo, lo que pongas ahí se puede replicar en otros mercados. Entonces sí tenemos que cuidar mucho lo que es y por qué fue creado un mercado municipal. Y que se debe un respeto tanto a lo que es el mercado municipal, porque a final de cuentas esos locales están dentro de un mercado municipal. Sí, exacto. Que generaron sus reglamentos internos y lo agandallaron a su forma y a capricho. Esa es otra historia. Claro. Pero tenemos ocho grandes espacios donde estamos esperando que vistan al mercado, que jale más gente y que a lo mejor se genere un proyecto como en algunos mercados, en algunas partes del mundo hay, que tú puedes ir a un mercado ya a las 8, 10 de la noche y tengas a lo mejor un lugar donde vendan comida. Wow, qué vino, pues no creo, porque aquí los reglamentos no lo permiten. Claro. No sé qué vayan a luego a cambiar eso. Pero bueno, aquí la cuestión es qué generes que le dé vida también al centro histórico. Exacto. Y que al turismo que llegue, ver. Tenga ese acceso. A lo mejor, volvemos a lo mismo, puedes poner algún museo, puedes poner algún tipo de... El Mercado Corona no tiene negocios de dulces tradicionales. Como San Juan de Dios, no, no tenemos. Cuestión de ropa tradicional mexicana no hay. Hay por ahí algunos giros de comida tradicional mexicana que no existen dentro del mercado. Y no me refiero a fondas, porque tenemos fondas. Sí. Tenemos cenadurías, porque por ahí decían, ay, que hay que poner una de marca de fonda. No, espérame. ¿Por qué va a entrar la tal fonda o la cenaduría cuando en el mismo mercado tenemos fondas o cenadurías igual o mejor que la de afuera, de esa de marca, nada más porque estos no son empresarios de ese tamaño? Exacto. Pero yo creo que aquí es generar productos que no se repliquen o no se compitan. Cuestiones de la artesanía, cuestión de la cultura mexicana. Que aporte riqueza, ¿no? Así es, eso es. Es un gane-gane, como dicen por ahí. Sí, ganar-ganar. Sí. Estamos llegando al final del programa. Queremos darte las gracias por acompañarnos, por presentarnos esta visión muy fresca, muy directa del mercado Corona. Creo que aprendimos mucho, yo en lo personal también, muchos detalles ahora los veo distintos. Gracias. Espero que los radioescuchas también, a quienes agradecemos su audiencia, pues hayan también... tomado estos puntos y que visiten el mercado Corona. Definitivamente, se los agradezco. Y recuerden, el mercado Corona es un centro de acopio de nuestra cultura y que hay que visitarlo y hay que visitar los otros mercados. Ojalá tuviéramos un poco más de conciencia en apoyarnos más nuestra economía local. Exacto. Y donde a veces mejor irnos al súper a comprar unas cosas, mejor vámonos comprando en el mercadito fulano que está en tal colonia, en tal zona. Vámonos ayudando en esa forma. Yo creo que es un gane-gane y los invito al mercado. Y bueno, pues ahí estamos, Rosticería Rizo, entrando por las escaleras eléctricas, las famosas escaleras eléctricas. Digo, en el primer nivel ahí estamos. Es un local con un frente amarillo, Rizo. Sí, los invito. Muchas gracias. 7 días de la semana. Excelente, gracias. Betty. Gracias, pues. Muchas gracias y ahí nos vemos el viernes. Recuerden, en Plaza del Ángel a las 7 de la noche. Perfecto, Lalo. Bueno, pues los esperamos en la próxima semana. Espero la hayan pasado igual que yo, de aprendiendo muchas cosas también aquí. Pues muchas gracias nuevamente y nos vemos en un espejo. Baila. Let me see you dance, baby. See you dance, baby. Come on. Adesso credo.